Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Vidal, soy como el coordinador general de la banda Flor de Bronce, una banda que nace hace 3 años con la finalidad de completamente social, donde nace porque había muchos grupos en nuestra comuna de baile, baile religioso, baile latirana, que no tenían banda, todas las bandas les cobran mucha plata. Entonces nace desde esa necesidad de que los grupos de acá tenían que pagar bandas de afuera para poder apoyarlo en sus actividades, y así nace una para ellos y una también porque tenemos muchos pobres, después nos estamos dando cuenta que se agrandó la familia y que son cabros que llegaron y hoy día están muchos de ellos estudiando música, y gracias a eso. Entonces eso es como nace un proyecto que nos ganamos en el gobierno regional también, hace 3 años atrás, donde nos ganamos 7 instrumentos, de trompeta, 7 trombones, bombos, gallillos, y esos fueron entregados como dato a los chiquillos, en el fondo es como un regalo, después se transforma en... Y se dio que eso no estaba en el proyecto, que cada uno se fue comprando su instrumento, y se fue comprando su instrumento y lo fue dejando para que llegara otro a aprender otro. Entonces son cosas como arriba que son, ¿no? Hemos participado en la mayoría de los carnavales regionales, hemos estado en Chiloé, hemos estado fuera de Santiago también, y en la región metropolitana hemos ido a todos los carnavales. Con el grupo Son la Gente, que es un grupo folclórico de Macul también, con ellos y muchos grupos que también no tienen banda, y vamos nosotros acompañados, de forma gratuita, porque es una banda netamente social. Miguel Otes, @gmail.com, es mi correo, y el celular es 8763-8195, para la inscripción abierta. Nos juntamos los lunes los trombones, los miércoles las trompetas, y el día sábado nos juntamos la banda completa, con todos. ¿Dónde? Nos estamos juntando en un colegio, pero por ahora en el 48, pero por ahora, como está el tiempo bueno, nos estamos juntando en Quilín con Macul. Y ya como hay una feria artesanal con la gente de la red artesanos de Macul, le dije que podíamos ensayar para poder darle un poquito de vida a la feria, como somos de acá también, así que por eso ya estamos acá en la Villa Macul. Pero Chile con Macul es nuestro, y ahí está mi número y se llama Banda Flor de Bronce, está en Facebook.